Buenos días, Emiliano Cardoso. Buen día, Hernán. Buen día para todos. Y buen día para Rafael Fernández, nuestro invitado de la entrevista central de este martes, dirigente del Partido de los Trabajadores, como sabe la audiencia de la 36. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Te tocó venir una mañana fría también, ¿no? Sí, sí, un poco de niebla. Sí, ahora se instaló más la niebla que más temprano. Así que valoramos particularmente la presencia física. La idea, por supuesto, es que repasemos en este rato la actualidad política desde la visión de esta organización de la izquierda que es el Partido de los Trabajadores, cuando se van como encendiendo motores de dinámicas, lo decíamos temprano, vas viendo los titulares que empiezan más movilizaciones sindicales, ¿no? Bueno, desde el área privada, pero también lo estatal con el tema presupuesto, en fin, y los pasos ineludibles que tiene que dar el gobierno en esta etapa, ¿no? O sea que tenemos que ordenarnos porque hay varios puntos importantes. Comienza en estas horas lo del diálogo social, por ejemplo, Rafael, el llamado diálogo social que tuvo la novedad de hace algunos días de que los partidos de oposición que están en el Parlamento resolvieron no participar, ¿no? Sí, yo creo que desde que se instaló el gobierno, bueno, desde la campaña electoral está claro que uno de los objetivos centrales del gobierno es mantener lo más intacto posible las conquistas de la derecha y de la burguesía en el periodo anterior. Uh-huh. En este sentido, el diálogo social aplica, ¿no? Es decir, porque uno puede recorrer luego todo el panorama y decir, no, hay un intento de acuerdo con la derecha por la seguridad pública, no plantean tocar la LUC, que fue una ley que generó un gran movimiento para intentar tirarla abajo. Y lo mismo pasa con la seguridad social, ¿no? Es decir, lo sustancial de las reformas de la calle Pou, de alguna manera, se plantean continuar, mantener, y ya tuvimos un elemento muy claro antes del diálogo social con la reforma de la caja de profesionales. Mm. Es decir, tenemos un presidente que dijo que iba a hacer todo lo posible para que la gente se pueda seguir jubilando a los 60. Sabíamos que eso tenía una trampita, que podía hacer que llevara nuevamente la edad de retiro a los 60, pero con una tasa de reemplazo, es decir, una forma de cálculo mucho más baja de la jubilación inicial. Pero en el caso de los profesionales, sin diálogo social alguno, les metieron un aumento de la edad de retiro, una rebaja de la forma de cálculo, impuestos a los pasivos, y por lo tanto, bueno, marcaba la cancha, ¿no? De alguna manera para todo el diálogo social, más allá de que además declaraciones de los propios ministros, sobre todo de Gabriel Odone, el ministro de Economía, marcaban claramente que había un planteamiento continuista. Es un planteamiento continuista prácticamente en todos los temas, pero en este caso en particular es muy evidente. Y bueno, y hay una, de alguna manera, una aceptación de las grandes fuerzas sindicales y políticas a ese condicionamiento del diálogo, del llamado diálogo social, que se les complicó un poco por esto de la no participación de la derecha. Yo creo que cada uno ahí está haciendo una distribución de tareas, ¿no? Es decir, porque en definitiva todos saben que esto va al Parlamento. El gobierno va a jugar con que necesita alianzas hacia la derecha cuando tiene los votos, y por lo tanto vamos a un proceso de podríamos llamar la táctica del salame, porque rodaja a rodaja nos van a ir cortando cualquier planteamiento progresivo, y no nos vamos a quedar con el piolín, no va a quedar nada. Así que por ahora va este proceso que lo van a llevar a un año prácticamente, hasta abril del año que viene, y luego tiene que el Poder Ejecutivo enviar un proyecto que tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo para poder tratarse, por lo menos si trata alguno de los temas sustanciales, y luego va al Parlamento a establecer negociaciones con otros partidos. Van a decir que necesitan los votos de Manini, los votos de Salle, los votos de Bordaberry, los votos de quien sea. Y entonces, en realidad acá los intereses de la SAFAP, del capital financiero, el Fondo Monetario, están perfectamente custodiados por el gobierno. Y bueno, no es casual que Gabriel Odone esté en el Ministerio de Economía y gran parte de los funcionarios del Fondo Monetario estén también en el equipo económico. Entonces, es una política extremadamente clara en cuanto al sometimiento al capital financiero y al Fondo Monetario. Si hubiera que poner el foco dentro de ese tema, ¿en qué expectativas cabe hacerse o qué rol te parece que puede jugar la participación del PIT-CNT? ¿O están los trabajadores de ATCS un poco detrás también de eso? ¿Qué margen te parece que cabe esperar? Acá es un tema de las clases sociales que están en juego, en el poder, en el gobierno. Es decir, la idea que alguien pueda tener de que Orsi es una especie de árbitro que va a decir lo presionas un poco por izquierda y se puede tirar un poco por la izquierda o lo presionas por derecha, es una visión ya medio infantil, ¿no? Es decir, acá hay intereses de clases sociales muy claras. No hay más dato más claro que lo que han hecho con los jubilados ahora, ¿no? Es decir, si vos decís que uno de los discursos que tuvieron para desactivar el plebiscito de la Seguridad Social era que sí, que se comprometían a que iban a mejorar las jubilaciones más bajas, le están dando 400 pesos a los jubilados de menores ingresos, al conjunto de jubilados no le dan nada. No han tocado el salario mínimo nacional, por supuesto. Es decir, el gobierno entra a continuar, de alguna manera, la política del periodo de la calle Pou, más allá que la calle Pou, en grandes aspectos, también continuó la política que venía llevando adelante el Frente Amplio desde el punto de vista económico, más allá de algunos énfasis más derechistas en varios temas, entre ellos seguridad social. Pero claramente hay un continuismo muy claro. Y ahí todo esto del diálogo social y otros diálogos más bien busca desactivar cualquier proceso de movilización, ¿viste? Entrás en un letargo raro ahí de bastante prolongado, van lanzando las negociaciones salariales privadas por un lado, ni siquiera anuncian cuáles son las pautas para los públicos, el salario mínimo sigue intocado, las jubilaciones miserables siguen siendo miserables, y te dicen que están cumpliendo con el programa, y acá están participando en el gobierno el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP, en distintos roles, etcétera, Constanza Moreira, y bueno, son parte del gobierno, ¿no? Acá no pueden decir que no son responsables de cada una de las acciones. A mí me parece muy claro cuando Juan Castillo se mete a trabajo y la reforma de la seguridad social está en su órbita, la cuestión salarial también está en su órbita, y él pone la cara para llevar adelante la política de Gabriel O'Donnell, ¿no? Sí. Es decir, el ajuste de los jubilados, la cuestión de las pautas salariales, que son completamente, como mínimo, congelación salarial si se cumplieran las metas inflacionarias, probablemente una importante caída. Y lo mismo en relación al famoso diálogo social y de seguridad social. Es decir, acá el Partido Comunista está jugando un rol fundamental de contención. Lo dijo una vez el diputado Bruno Giometti, el economista, uh-huh, que antes estaba en el Cuesta Duarte, en una entrevista en el Seminario de Búsqueda, dijo que lo que le preocupaba era evitar un conflicto entre los movimientos obreros y el gobierno. Ese era el rol de ellos, es esa articulación, es ese rol de bisagra. Y bueno, hay que ver cuánto aceite le tienen que echar a la bisagra, cuántas concesiones le pueden hacer para que no haga mucho ruido, pero en realidad lo que ha arrancado el gobierno es claramente indicando no esperen nada. Es decir, con el discurso de que el agujero del déficit público, de la deuda, era muy grande. Bueno, acaso no, obviamente opciones que tienen que ver con intereses de clase. Si hay mucho déficit, pueden suspender el pago de la deuda externa, pueden establecer impuestos a las grandes fortunas, pueden hacer una cantidad de cosas. Y lo que hacen es decir, no, la deuda esta no se paga, no hay impuestos a las grandes fortunas, y por lo tanto van a continuar la política en lo esencial del gobierno de la derecha. El para quizás redondear este tema de diálogo social, que tiene desde el lado sindical, se supone, la preocupación principal es sobre el tema de seguridad social, aunque el gobierno se ha preocupado de que eso quede en otros temas, se habla del sistema de cuidados, en fin. En ese panorama que decías, ¿qué respuestas del campo popular sobre esto habría que generar, sobre las que había que trabajar? Bueno, es claro que está planteada la necesidad de impulsar nuevamente una movilización independiente del gobierno, no como un lobby interno del gobierno para generar una presión con esa ilusión, sino generar un movimiento popular, un movimiento de la clase obrera, sectores sociales, para plantear una plataforma que tiene que recoger lo esencial del plebiscito, es decir, la eliminación de las AFAP, tiene que recoger, restablecer la edad de retiro, la forma de cálculo anteriores, no hay que quedarse solo con la edad. Pensando en los frente amplistas honestos que te puedan estar escuchando, dicen, bueno, pero eso ya se laudó en la votación del plebiscito, no llegó. Bueno, eso lo he escuchado no solo frente amplistas, sino en Gustavo Salle, por ejemplo, el diputado de... ¿Cómo es? Nunca me acuerdo el nombre del partido, Identidad Soberana. Identidad Soberana. Bueno, yo creo que siendo abogado, él tiene claro que miente, ¿no? Es decir, porque lo que se votó, desde el punto de vista formal, legal, quiero decir, estamos yendo a una cuestión legal, sí. Se votó introducir o no algunas enmiendas en la Constitución. Es eso. Muchos de los argumentos para no votar eso fue justamente que no había que meter enmiendas en la Constitución, que no era el tema de fondo y que eso había que legislarlo. Entonces, una parte habrá votado... no habrá votado el plebiscito. Primero que nada, no hay voto por no. No sabemos cuánto voto claro. Por no había, ¿no? Claro. Porque como no se votan las reformas constitucionales por sí y por no, sino solo por sí, después hay cantidad de gente que puede no saber y decir, bueno, mejor no me meto en esto, porque y bueno, está votando objetivamente por no, quiero decir, lo están haciendo votar por no, pero en realidad su voluntad real no se sabe. Uh-huh. Luego está el tema de que en realidad se vota introducir o no una enmienda a la Constitución. Los mismos que te dicen que ya se laudó, de repente te dicen, bueno, no, la edad de retiro se puede discutir, las jubilaciones más bajas se pueden discutir, pero las AFAP no. ¿Y por qué esa es diferente que las otras? Lo podrán decir porque algunas encuestas antes lo manejaban de esa manera, pero no tiene ningún sentido porque desde el punto de vista formal, legal, es exactamente lo mismo. Acá un plebiscito sobre la reforma constitucional y eso se rechazó. Pero para ver... no fracasó la reforma constitucional de Larrañaga y no nos metieron la LUC con prácticamente lo mismo. Entonces, ¿nos vamos a dejar correr por eso? Primero, acá están los intereses de los trabajadores, muy por encima. Pasó con la ley de impunidad, ¿no? Pero aparte, a ver, le preguntaría a Gustavo Salle, ¿hasta cuándo no se puede tocar esto? ¿Nunca más? O sea, nunca más se puede tocar la privatización de la Seguridad Social. Gustavo Salle va a levantar la mano en el Parlamento para defender que se mantengan las AFAP. ¿Por qué? Porque esto lo laudó el pueblo. ¿Y cuándo lo laudó? Entonces tendríamos que abandonar cualquier lucha contra la impunidad. Tendríamos que, bueno, finalmente, supónganse que se vota en un referéndum la cuestión salarial, no aumentar los salarios. Nunca más peleamos por aumento de salarios. Es una cosa descabellada que la clase obrera se deje presionar por ese tipo de cosas. Yo creo que ATCS lo tiene claro, compañeros de distintos sindicatos también, pero el problema es el entramado de toda esta política, este diálogo social condicionado a la política del Fondo Monetario. En esa lógica, para cerrar, que tenemos que hacer una primera pausa, también hemos visto desde quienes apoyaron, algunos que apoyaron el plebiscito incluso, pero instalados en esto de ahora, el gobierno, los resultados del plebiscito, decir, bueno, pero la AFAP podemos ir a que reduzcan el lucro, que se reduzca el lucro, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, que ganen menos. Maquillar a Frankenstein. Acá el problema de las AFAP son dos. Uno es el lucro, obviamente. El otro es que es un planteamiento en el cual el aporte patronal va desapareciendo. Y vos vas a cobrar tanto de jubilación como ahorres, entre comillas, ¿no? De tu ahorro además están sacando plata de comisiones, de seguro y todo para enriquecerse los banqueros. Pero además de eso, es culpa tuya si no llegas a una jubilación digna. Y por lo tanto, bueno, ahora digo, podríamos tocar el tema de los impuestos y cosas por el estilo que están discutiendo, sí. Pero no nos olvidemos que fue el gobierno del Frente Amplio el que bajó en 2007 el aporte patronal del 12% al 7.5%, ¿no? Es decir, nos dicen que no hay dinero, pero ellos bajaron eso. Ni hablar de todas las exoneraciones tributarias y de aportes patronales que fueron estableciendo y que fueron desfinanciando el BPS. Entonces, la realidad es que el sistema de AFAP va consolidando esa perspectiva. Es decir, el propio gobierno de la calle tuvo que maniobrar para hacer una mayoría parlamentaria, lograr los votos, y no fue a fondo del todo lo que quería hacer, pero la perspectiva del capital financiero y de la burguesía de conjunto es que la jubilación va a depender solo de tu ahorro individual. Y en ese sentido, obviamente, aparte con una situación económica internacional, por mil razones que podríamos ver, pero de caída de las tasas de interés en general respecto a décadas anteriores, en realidad lo que es la capitalización de los intereses que uno va generando en un fondo es cada vez menor en ese sentido, y por lo tanto lo que antes podía ser un 5% por encima de la inflación, por ejemplo, hoy está muy por debajo de eso, y por lo tanto en inversiones a 30 años, por ejemplo, termina siendo que hay grandes, además de muchas veces muchas pérdidas por inversiones financieras, hay grandes riesgos de cobrar cada vez menos, ¿no? Recibimos los mensajes de ustedes, recuerden, a través del 099-326-381, y seguimos conversando con Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores. Rafael, con todo este tema de seguridad social, que además hubo algunos anuncios en los últimos días, que algunos sectores festejan como una victoria o como el cumplimiento de una promesa, tiene que ver concretamente con el aumento que se anunció para las jubilaciones más bajas, vos lo mencionabas allí al pasar, y que puede, es también en todo este marco de discusión sobre temas de seguridad social, es un mensaje, ¿no? Que se da, las condiciones en las que se da esto, cuánto es lo que se le está dando a los jubilados, de qué forma se presenta, no sé cómo lo han analizado ustedes. Bueno, no, es evidente que esto es un engañapichanga, ¿no? No vamos a hablar claro, es decir que a alguien que gana 20 mil pesos le das un 2%, a los que ganan más arriba no le dan nada. Es evidente que es para, y encima te anuncian que el año que viene va a ser un 1%, ¿no? Es decir, no tengo golosines, que vas a recibir 200 pesos más. Es decir, Orsi había tirado la idea durante la campaña electoral de que iban a llegar al salario mínimo nacional en un proceso. Bueno, en este proceso va a llegar más o menos en 30 años para llegar al salario mínimo nacional, que es una miseria, que tampoco han tocado. No, es decir, el que festeja esto es un miserable. El que festeja esto es un miserable. Entre ellos los dirigentes de ONAJPU, ¿no? Es decir, que ellos carnerearon la lucha de la reforma de la seguridad social. De hecho, estuvieron en contra del plebiscito. Y impulsaron, de hecho, mantener la miseria de los jubilados. Esa es la realidad. Esto no es una organización gremial, es una sucursal del gobierno que y con alianza con sectores incluso más a la derecha. O sea, es realmente una organización que está completamente integrada en una política de miseria para los pasivos. Uh-huh. En torno a dónde sacar recursos para esto, en los últimos días ha estado también muy sobre la mesa a raíz de la propuesta que inicialmente surgió del PIT-CNT, que después tuvo la adhesión de algunos otros sectores, esto de grabar con el 1% a los más ricos, que es algo, en lo que tiene que ver con ponerle impuestos a los más ricos, que una propuesta que la izquierda viene levantando desde hace mucho tiempo. ¿Este es el camino? ¿Qué visión tienen ustedes respecto a esto? ¿Es suficiente o no? ¿Cómo analizan las discusiones que se han dado también? Porque inmediatamente Odone, Valcorba, Orsi y demás han salido a decir que eso y Topolansky, que es inviable, que eso no va a ocurrir. Sí, sí. Estos sectores del Partido Comunista, Partido Socialista y otros parecen haber olvidado lo que votaron en 2007, ¿no? Es decir, tienen memoria corta, ese tipo, no como esas películas donde la persona tiene una memoria de la última media hora más o menos. Esta gente levantó la mano en el Parlamento para bajar el impuesto a la renta de las empresas del 30 al 25%. Levantó la mano para bajar el aporte patronal del 12 al 7,5%, para bajar el impuesto al patrimonio casi a cero, eliminar el impuesto a los bancos, el IMABA, en el 2007. Entonces, eso mientras aumentaban a través del IRPF, globalmente aumentaba el aporte asalariado. Por lo tanto, la realidad es que cualquiera que analice el presupuesto nacional ve que las fuentes de ingreso, ¿no?, para sistema tributario descansan en su enorme mayoría en las espaldas de los trabajadores a través del IVA, o sea, los impuestos al consumo, y también del IRPF, y cada vez menos en los aportes de las empresas, que además está llena de exoneraciones. Yo no me acuerdo ahora la cifra, pero más del 6% del PBI se va en subsidios y exoneraciones a empresas. Entonces, estamos hablando de que nos hablan de juntar un 1%. La pobreza infantil sería eso. Además, ese discurso que hace, bueno, primero es un absurdo decir, bueno, vas a erradicar la pobreza infantil, no se sabe en cuántos tiempos, no dicen cómo, pero sin erradicar la pobreza en general, es decir, ¿en qué familias viven? Por otra parte, es un absurdo. Entonces, ¿por qué no lo hicieron hasta ahora, en 15 años, no? Porque si el 1% lo podrían haber tocado hace 15 años, unas cuantas veces, y hicieron lo contrario, bajaron los impuestos. La reforma tributaria de 2007 la bajaron. Yo escuchaba en una radio, en Perspectiva, al ex director del LATU, no me sale el nombre ahora. Miguel. ¿Cómo es el apellido? Ya nos va a salir. Sí, ya nos va a salir, estamos viejos. Brechner. Ahí va. Y él decía que hay que hacer una nueva reforma, pero sin apuro, dice, ¿no? Sin apuro. O sea, la gente que está en este momento pasando mucho frío, pasando hambre, pasando situaciones realmente intolerables, tienen que adaptarse a las condiciones de vida de este otro sector, ¿no? De los O'Donnell, los Brechner y de tantos otros, que tienen su situación social resuelta hace rato y que por lo tanto no tienen apuro, pueden esperar todo lo que quieran. Es el discurso. A ver, el discurso de O'Donnell frente a la cuestión de la seguridad social decía que solo hay un pobre, ¿no? En la forma de medir de ellos, entre los viejos, y hay 10, ¿no? Es decir, 10 veces más entre los niños. Entonces la prioridad son los niños, el viejo pobre que se muera de hambre. De alguna manera, esta priorización que hace el propio Pizzinetti abona eso. Nosotros no tenemos que pelear por salario, porque la prioridad son los niños pobres. Ahora, y si nosotros luchamos por el aumento de salario para todos los trabajadores, entre ellos sobre todo el salario mínimo nacional, ¿no es mejor para los niños pobres? Y para el conjunto de la sociedad, para dinamizar incluso hasta el mercado interno, etcétera, si lo tomás con cualquier discurso que podía manejar la izquierda en otra época. Entonces, es a la vez que generan la fantasía de una presión de izquierda sobre el gobierno en torno a una plataforma completamente miserable, hay una presión sobre la clase trabajadora, porque no te muevas, loco, que la prioridad no sos vos, la prioridad son los niños pobres. Y si vos te movés por tus reivindicaciones, por el salario, etcétera, en definitiva estás siendo poco solidario. Esa es un poco una presión política que se hace más explícitamente de la derecha y en forma más distorsiva de esta. Pero además hay una cuestión más de fondo, es decir, de esta izquierda que todavía tiene el nombre de socialista y comunista, nos quiere decir que la resolución de la pobreza infantil es a través de políticas tributarias, aparte miserables, reitero, sin tocar realmente la propiedad de la tierra, sin tocar el pago de la deuda externa, la entrega al capital financiero, es decir, sin hacer transformaciones sociales. En este país se resolvería la pobreza. Vivimos engañados, tenía claro, que decir. Sí, tenés que agarrar veces, y decir, sáquense ese nombre, socialista y comunista, está ensuciando palabras muy hermosas. Te lo plantean como está siempre aquello del etapismo, ¿no? De que, bueno, sí, esos son los objetivos más a largo plazo, pero ahora hay que encontrar plata de la forma más urgente para atender esa urgencia, ¿no? Bueno, sí, el etapismo es el que está matando de hambre a los jubilados, porque el 2% ahora, el 1% mañana, y si planteás el 1% para el 1%, capaz que terminás negociando el 0,5% para el 0,5%, y entonces al final el etapismo es retoques a la política del Fondo Monetario, que no han cuestionado nunca estos partidos. Han levantado siempre la mano para votar el presupuesto nacional, que es del Fondo Monetario. A nivel de la educación también pasa lo mismo, que vaya si tendrá que ver con el tema de la infancia y de la pobreza y de la situación social de tantos niños. También una reivindicación histórica como el 6%. En campaña dijeron, vamos a cumplir con el 6%. Ahora lo que te dicen es, no, pero vamos a cumplirlo al final del mandato. Vamos a ir subiendo de a poquito, y vemos si al final llegamos. Ya O'Donnell les puso la plancha, ¿no? Es decir, es claro que eso no va a suceder. Y en la cuestión educativa, además está la LUC también. Uh-huh. Nada indica que la van a eliminar. Hay muchos aspectos vinculados a esto. Por otra parte, no se olviden que un discurso del Frente Amplio durante la campaña fue que había que cumplir, que no se había cumplido con la norma fiscal, ¿no? Uh-huh. Es decir, y por lo tanto, están condicionados completamente. Si no vas a poner impuestos, y hay que cumplir con la norma fiscal, lo que puedes gastar también está cada vez más limitado. Y esto, yo creo que sí, en un contexto mundial, internacional, muy convulsivo, de cierre de muchos mercados, sí, ¿no? Por la guerra comercial, económica, que es previa a Trump, ¿no? Trump le ha pegado un salto en esto, pero viene hace rato. Bueno, de hecho, el primer gobierno de Trump ya había iniciado algunas cosas, Biden las continúa. Muchos aspectos. Ahora se está esperando el viernes que haga otros anuncios. Sí, cada día tiene, parece que en ese sentido Trump y Orsi parecen opuestos, ¿no? Porque si Trump no puede parar de hacer dos o tres anuncios medio convulsivos por día, y Orsi parece que quiere intentar que se olviden de que es presidente. Entonces, porque no quiere hacerse notar. Pero no, vivimos en una situación internacional donde todos los países están intensificando el proceso del militarismo, el armamentismo, de ir hacia una guerra mundial que ya se está desarrollando. Porque, a ver, las guerras mundiales tienen una fecha que se proclama, pero en realidad tiene toda una etapa previa, ¿no? La Primera Guerra Mundial estuvo precedida por la guerra ruso-japonesa, luego la guerra en los Balcanes y luego la guerra propiamente internacional o mundial. Estamos en un proceso donde cada vez hay más escenarios de guerra en el mundo y donde el proceso particular de Medio Oriente es parte de una guerra internacional. Vamos a hablar de eso. Tenemos que hacer otra parte de Uruguay inserto en esta realidad internacional también y las posturas del gobierno uruguayo. Ustedes nos escriben al 099-326-381. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad. Venimos con el último bloque de esta conversación con Rafael Fernández, con varios temas que han ido quedando. Uno de ellos, y que tiene que ver con toda la parte económica también y el vínculo del gobierno con los trabajadores, incluso con la central sindical, todo el tema que tiene que ver con las pautas salariales, que se han presentado, las cuestiones de las franjas. ¿Qué análisis han hecho ustedes de estas novedades? Sí, es básicamente un planteamiento de mantener la rebaja salarial, ¿no? Es decir, en realidad hay sectores de trabajadores que van a tener una rebaja salarial. El monto va a depender de la evolución de la inflación, ¿no? Porque si se consagran esas pautas en los acuerdos, bueno, si no hay acuerdos, el gobierno va a decretar, ya lo dijo, ¿no? Con lo cual es claro que la negociación salarial es una fantochada, porque en realidad las empresas basta que digan no me pongo de acuerdo y vamos a las pautas, porque si las empresas van a tener poder de veto de alguna manera, el gobierno también, pero el gobierno ya anunció que va por este lado. Y en ese sentido, la pauta establece tres franjas, una hasta 39.000 pesos más o menos de salario. O sea, que involucra a los 25.000 pesitas y a todo otro grupo mayor, que más o menos son el 30% de los asalariados que llegan a esa franja. El grueso está en la segunda franja, dicen, ¿no? El grueso está en la segunda franja, y esa segunda franja, si se mantiene la pauta, si se cumple la meta inflacionaria del gobierno, estaría con el salario congelado, así que decir sin ninguna mejora, por más que crezca el producto bruto. O sea, entonces nos hablan de que quieren que el producto bruto suba a ritmos mayores, que no puede seguir subiendo a esto, pero todo el planteamiento es que descanse sobre las espaldas de los salarios, porque en definitiva los salarios tienen que estar congelados en su capacidad de compra. Los más bajos van a tener ajustes miserables, suponiendo siempre que se cumpla la meta inflacionaria, que nunca la cumplió ningún gobierno del Frente Amplio. Siempre toda la inflación anual estuvo por encima de las metas. Y por lo tanto, bueno, lo otro es que establecen otros mecanismos medio tecnocráticos que quieren de alguna manera diluir o hacer que sea menos comprensible todo, como por ejemplo sustituir el IPC, el índice de precios al consumo, por una inflación subyacente, le llaman, que supuestamente es para evitar las grandes oscilaciones que puede provocar una determinada situación climática que haga que algunos alimentos suba mucho o los subas y bajas del precio del petróleo, cosas por el estilo, que en realidad en términos anuales tiende a no tener impacto. Entonces, claro, decir que van a generar, porque vos decís mes a mes manejes el concepto de inflación subyacente, sería bueno, ponele. Hilar muy fino. Pero anualmente, en general, si subieron estacionalmente los alimentos por una sequía o por una situación climática, en lo largo del año tienden a una estabilidad. Lo mismo el precio del combustible puede pegar picos, pero en general marca una tendencia. Entonces son cosas tecnocráticas que están puestas allí para que los sindicatos entren en una discusión de a veces de detalle. Lo principal acá sería fijar una plataforma respecto al salario mínimo nacional, que de hecho en el Congreso del PCNT, sí, más allá que es un Congreso súper burocrático, súper regimentado, donde en vez de las bases mandatar a los dirigentes mandataron a los delegados. Era todo ya medio cocinado. O sea, podrían no haber ido delegado, cada dirigente tenía una cantidad de papelitos con los delegados que tenía y contaban allí entre cuatro, porque realmente no era un Congreso soberano. Pero aún así ese Congreso votó un planteamiento de salario mínimo de 35.000 pesos, que es completamente insuficiente, ¿no? Obviamente que no cubre una canasta familiar. Y ni siquiera eso han levantado. Por lo tanto, es decir, en vez de establecer una plataforma de lucha y una movilización colectiva de la clase trabajadora para establecer por lo menos pisos mínimos en la lucha y luego, en todo caso, ir a esas negociaciones y eventualmente a convenios colectivos por rama, etcétera, se atomiza en 100 mesas de diálogo, mesas de negociación, en las cuales si la patronal dice no acuerdo nada, el gobierno te decreta. Entonces esto es evidentemente una política para mantener la miseria salarial que existe hoy, y a los públicos no les dicen cuánto va a ser, pero todo indica que va a ser más o menos en el entorno, claro, porque el discurso va a ser los públicos son privilegiados, me da si van a tener mejores condiciones que los privados, que tienen riesgo de los puestos de trabajo y esto y lo otro, y termina siendo que le aplican lo mismo y le aplican la presión de la sociedad para... Aparte que se viene el presupuesto nacional. Sí. Acá existe el mito en el sindicalismo uruguayo de hace muchas décadas, no es nuevo, de que, bueno, esa es la gran batalla por el articulito, el artículo cuarto, el artículo que sea, que establece cómo se ajustan los salarios. Después que eso se vota, no puedes hacer más nada. Entonces la lucha de los públicos, entre comillas, pongamos muchas comillas para lucha, es, entra a la primera cámara, supongamos diputados, va a una comisión de presupuesto, hay todo un lobby para intentar mejorar 3 pesos esto, 3 pesos lo otro, una movilización de 15 días mientras está en la Cámara. Se aprobó en la Cámara uno, pasar a la otra. Paramos la movilización durante no sé cuántos días, 30 días, y después retomamos 15 días de alguna movilización, con algún paro parcial, con una movilización en la calle. Se aprueba en la segunda y se acabó. Firmamos cualquier compañero de porquería sin pelear. El presupuesto nacional es el ordenamiento de los gastos del Estado, es decir, es lo que establece como el Estado capitalista, es decir, es el ordenamiento de la clase capitalista, de su Estado, de cómo va a ser el gasto. Nosotros no podemos condicionar la lucha salarial ni la lucha obrera en general a los que votan en el Parlamento. Entonces va a estar condicionado nuestro salario a los votos que le dé Manini o que le dé Bordaberry en la ley de presupuesto. Y se acabó la lucha salarial. ¿Para qué nos vamos a movilizar si en ese esquema lo que importa es lo que se vota en el Parlamento? No, lo que importa es lo que se vota en las calles, con la movilización, con las huelgas, con las marchas, los piquetes, la movilización real de los trabajadores. Ahora, Rafael, para ir puntualmente, pues siempre se manejan estas cosas y pensando en esa masa de gente que tiene estas inquietudes, pero que absorbe la argumentación oficial, ¿no? O de la realidad, supuestamente, que dicen, lo que pasa es que no hay más margen. Una cosa es pedirle más sueldo a las multinacionales, con el UPM, que no tiene tantos trabajadores además, o a los grandes. Y otra es la industria, bueno, viste, ya tenemos los líos de Conaprole, las reestructuraciones que están achicando, los pequeños, porque los mismos patronos te dicen, reclaman que haya políticas diferenciadas, ¿no? Dice, no es lo mismo reclamar a una fabriquita, no sé, en Paysandú, que a las grandes empresas. O sea, te tiran por delante ese argumento de que no hay mucho más donde exprimir para mejorar los salarios, por ejemplo, o que eso se hace a costa de reducir puestos de trabajo, que no es nuevo todo eso. No es nuevo, exactamente. Es decir, lo que está claro es lo siguiente. Bueno, nos dicen, esto es el capitalismo, no hay manera de modificar esto sustancialmente, un peso más para arriba, un peso más para abajo, un peso menos para bajar, pero esto no cambia. Y por lo tanto, esta clase que es la que produce tiene que morirse de hambre. ¿Está? Ese es el, es lo que te dicen de alguna manera, porque, pero estos son los mismos que te dicen que se puede avanzar progresivamente a través de reformas. ¿Y dónde están las reformas? Okay. Es decir, el tema es que lo que no puede esperar, porque dice, pobre el industrial, pobre el gran comerciante, o pobre este o pobre aquel. Y los trabajadores nada, eso sí pueden esperar. Entonces el problema concreto es el contrario, es decir, la lucha salarial, evidentemente en este escenario cada vez más de crisis capitalista a nivel mundial, sí, obviamente que plantea un combate más general que tiene que ver en perspectiva con la cuestión de eliminar el capitalismo, sin duda, porque el problema es que resignarse al capitalismo es resignarse a que los salarios van a seguir bajando, que las condiciones laborales van a ser cada vez más precarias, y estos que nos presionan con el supuesto realismo, los sectores centroizquierda, los sectores llamados progresistas, con toda esta política están llevando al retorno de la derecha en todos lados, a la derecha más salvaje, como en el caso de Milei, donde se basa en una pauperización, es decir, un empobrecimiento de los propios trabajadores que tienen empleo, y ni hablar con una creciente masa de desempleados que presiona a los empleados para, con una competencia para bajar el salario, trabajo precario. Es decir, el capitalismo no está para hacernos concesiones, está en una etapa de decadencia, en una etapa de profundizar la precariedad laboral, la atomización de los trabajadores, la debilidad de los trabajadores, para que no puedan tener poder de negociación. En ese contexto nos prometen no sé qué proceso de reformas, que no va a haber, y bueno, los trabajadores tenemos que organizar una fuerte oposición a nivel sindical y político para, de carácter clasista realmente, es decir, que se base en la necesidad de los trabajadores y no en la necesidad de los burgueses, de los empresarios. Sí. Y eso requiere establecer una plataforma de lucha y, en este sentido, pelear por un cambio en la conducción sindical, terminar con el régimen burocrático de los sindicatos y establecer la soberanía en las asambleas, la confianza en las propias fuerzas de los trabajadores, la unidad de los trabajadores para plantear la superación del capitalismo también, porque la realidad es que a veces con una gran lucha logras un aumento de salario y de nuevo viene una inflación o las patronales apelan a un aumento del desempleo para presionar a la baja del salario nuevamente. Entonces, toda conquista en este régimen social está condicionada y es muy débil, muy, muy limitada. Nosotros necesitamos plantear una perspectiva de carácter superador de esta sociedad, que era lo que tenía, más allá que no se llevaba muy a la práctica, el viejo programa y estatuto de la CNT, ¿no? La sociedad sin explotados ni explotadores. Queda como una añoranza hoy en día de algo que parece, bueno, un sueño milenario pero inalcanzable, ¿no? Esa idea que vos te arrimás a la utopía no se aleja, y cada vez vamos cambiando para atrás y no nos damos cuenta, parece. Bueno, Rafael, en los minutos finales, ¿alguna referencia que quieras hacer a las cuestiones internacionales, que por supuesto están muy relacionadas? Alguna cosa mencionábamos también con la situación en Uruguay, la relación que ha tenido el gobierno, incluso participando en cumbres muy, ¿no?, con todo un marketing alrededor, pero que desde el punto de vista del contenido a veces cuesta un poco encontrar realmente qué es lo que se está diciendo o si lo que se está diciendo refleja qué intereses refleja, ¿no? No sé qué postura tienen ustedes o cómo han analizado las movidas tanto del gobierno hacia la política exterior como lo que está pasando en el mundo en general en este momento tan complejo. Claro, partamos de la base, a ver, para decirlo brevemente, Medio Oriente es un botón de muestra, un botón terrible, pero que tenemos que tomarlo como una punta para ir analizando, ¿no? Es evidente que hay un genocidio, ¿no? Si ya lo dice con esas palabras muchos sectores a nivel internacional, no así el gobierno de Orsi y bueno, las últimas declaraciones de Carolina Cose eximen de mayor comentario, ¿no? Es decir, estamos hablando de gente que habla de que acá ellos están en contra de todas las guerras, por lo tanto, bueno, no se van a pronunciar, porque en realidad con eso parece que han resuelto el problema, y mientras está habiendo una política de exterminio, de limpieza étnica, de expulsión de la población árabe nativa, originaria de esa zona, bueno, ellos lo consideran como una guerra más. Eso, a ver, decir que hay una guerra, eso no exime de tomar posición en la guerra. Puede ser que estés ante una guerra de, por ejemplo, a ver, la guerra de contra Irán, ¿no? De parte de Netanyahu y de Trump, los bombardeos. Es una guerra. Y que no vas a denunciar los ataques de Trump, los bombardeos, la destrucción de ciudades, etcétera. Es una cosa increíble ese planteamiento, como se quieren disfrazar como supuestos pacifistas y están negociando y siguen tratando con el Estado sionista del Estado de Israel, ratificando la presencia de la Agencia Nacional de Investigación en Jerusalén, con todo lo que implica desde el punto de vista político esa definición, porque otro aspecto práctico no tiene, es de 100% político, contra la oposición de la academia, de la universidad. Es decir, que es muy claro que han tomado partido. Y por lo tanto, uno comprende la indignación de los militantes o de los votantes del Frente Amplio con todo esto, pero esto no nació ayer. Es decir, nosotros, antes de hacer el acuerdo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, empezamos a hacer movilizaciones por Palestina. Sí. Porque era una tarea del momento obligatoria. Obviamente que además estábamos conversando sobre el tema de un acuerdo electoral y todo, pero esas movilizaciones se justificaban aunque no hubiera habido un acuerdo electoral. Claro. Y nosotros siempre intentamos impulsar una mayor amplitud y extensión de esas movilizaciones y continuidad. Entonces, que por otro lado creo que tenemos que retomar como organizaciones políticas acciones particularmente sobre esa temática. Ahora, lo de Medio Oriente se inscribe en una guerra internacional. Es evidente que es una zona que es extremadamente importante y que el planteamiento del imperialismo, que puede tener matices, ¿no? Porque no es exactamente capaz que el mismo, el de Biden, que el de Trump, que el de Macron, que el de Merz, el canciller alemán, o que Starmer el británico. El británico, o dentro de propio Israel puede haber disputas internas importantes, pero básicamente lo que hay planteado es una reconfiguración de todo el Medio Oriente, y más allá incluso, en términos de cambios de régimen. Y en este sentido, ese enclave sustancial del imperialismo que se llama Israel, en esa zona para defender esos intereses del imperialismo, ha venido imponiendo una serie de de derrotas a otros movimientos de la región. Bueno, un cambio de régimen en Siria, que así todo no le resultó suficiente y bombardearon Damasco. Sí. Bueno, ni hablar con todos otros países de la región, como Líbano, etcétera. Y ahora Irán, que es de alguna manera el estado más fuerte de la zona desde el punto de vista militar y en otros aspectos, que obviamente se plantea para el Estado de Israel la necesidad de un cambio de régimen allí también. Y ojo que nosotros no estamos con el régimen de Irán, no tenemos la menor vinculación ni lo apoyamos en una cantidad de todo lo contrario, de aspectos de su política, pero bueno, lo que hay es eso, y eso forma parte de la lucha entre todas las potencias a nivel internacional. Hay ahí también una visión internacional de decir, bueno, en oposición al mundo unipolar dominado por Estados Unidos, tenemos que tener un mundo multipolar. Sí. Y entonces, bueno, China, los BRICS, Rusia, etcétera, serían un contrapoder al poder de los yanquis o de la Unión Europea. En realidad, lo que están peleando es por el reparto en marco de un sistema imperialista. No es que el imperialismo es uno solo, ¿no? Es decir, es evidente que China y Rusia tienen sus particularidades porque vienen de procesos de derrumbe, de régimen. En China no tanto un derrumbe, justamente su prosperidad tal vez sea por lo contrario. Sí. En Rusia, en Europa del Este, derrumbe de regímenes, restauración capitalista. En China también restauración capitalista, pero de la mano del Partido Comunista. Y eso lleva a un proceso de creciente integración al régimen imperialista a nivel internacional. Al punto de que China al principio era festejada como la vía para de salida para un exceso de capitales que había en el mundo, que no encontraban dónde ubicarse, y que luego eso se convirtió en un nuevo proceso de estrangulamiento del mercado mundial, porque China no se limitó a producir zapatillas deportivas o juguetes. Entonces se convirtió en una potencia tecnológica cada vez más desafiante en muchos aspectos, y entonces hay una puja por el control del mercado mundial que nunca se limita a una puja económica. Es decir, las acciones de Trump tenemos que verlas más que como simplemente medidas de competencia comercial, como armas de guerra, que son en este caso económicas. Y aquí hay una vieja frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Bueno, evidentemente también las acciones políticas son una continuación de la guerra en este caso, porque es parte del mismo objetivo. Y en este caso es que el imperialismo yanqui intenta descargar sobre sus competidores, aliados o enemigos, porque la Unión Europea supuestamente es un aliado, descargar su crisis y por lo tanto provocar, mandar a la lona a distintos sectores capitalistas para poder expandirse en lo mío de la economía mundial. Y esto, es decir, para que estén haciendo esto en Europa, están supuestamente aliados en la Unión Europea, en la OTAN, sí, para combatir a Rusia, pero le meten ahora un 15% de arancel, pero en realidad puede poner cualquier otra cosa en cualquier momento. Exacto. Quiere decir que es despiadada la lucha entre fracciones capitalistas e imperialistas. Nos quedan 3 minutos, Rafael. Uno pensaba, hoy temprano pensaba, algún día dentro de muchos años, no a nosotros que no nos duelen prendas porque no estamos en el Frente Amplio, pero como uruguayos también, no, nos va a revolver la vergüenza de que en medio de la masacre contra los palestinos, más de 60.000 muertos, cerca de 20.000 niños, ahora las imágenes todos los días de los gurises piel y hueso, ¿no? De todo, que lleva casi 2 años, Uruguay tuvo en ese momento un gobierno del Frente Amplio que se limitó a proponer mandar leche en polvo y traer jóvenes palestinos a trabajar en el campo, en medio de eso, ¿no? Dentro de unos años eso nos va a dar una vergüenza ajena, nos da ahora, pero digo, en la perspectiva histórica, va a ser muy duro eso, ¿no? Es tremendamente duro, y porque bueno, aparte estamos viendo una situación límite que está conmoviendo a la humanidad entera. Y yo creo que nosotros somos un pueblo que seguramente siente muy muy íntimamente la cuestión de las injusticias, de las violaciones a los derechos humanos, el terrorismo de Estado. Digo, los 20 de mayo son una prueba, ¿no? En ese sentido, de una movilización masiva y genuina. Y bueno, nosotros necesitamos una movilización tipo 20 de mayo por Palestina. No puede ser que vayamos grupos militantes, combativos, de izquierda, etcétera, que fue una movilización, por ejemplo, que la hubo frente a la embajada yanqui, que fue importante para el día, para la hora y todo, en el contexto de las movilizaciones que tenemos. Pero nosotros tenemos que tener 100.000 personas en la calle por Palestina para parar este genocidio. Eso creo que es lo esencial. Obviamente los partidos que están en el gobierno no quieren, porque no le quieren... Quieren, a ver, los de la izquierda del Frente Amplio, para llamarlo de alguna manera, quieren marcar un perfil un poco distinto para no quedar tan pegados, pero están en el ministerio. Están están en el gobierno, entonces no le quieren mover el piso. Nosotros tenemos que mover el piso. Y en ese sentido, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones populares en general, necesitamos convocar una marcha de 100.000 personas por Palestina. ¿Eso va a parar el genocidio? No sé. Si nosotros tenemos que movilizar a los trabajadores de todo el mundo para parar el genocidio y las guerras. Porque solamente en eso reside la ONU. Es un papel muerto. Es decir, no tiene ningún peso, ninguna realidad. Fíjense que Trump está metiéndole sanciones a la, no me acuerdo, a la relatora, a la relatora para los territorios palestinos, a la relatora, a la Corte Penal Internacional. Es un tipo con una con un revólver humeante en sus manos disparando contra todo el mundo. Y nosotros vamos a creer que lo vamos a resolver con una resolución de la ONU, ¿no? De ninguna manera. Acá necesitamos un proceso de movilización internacional de los trabajadores y empecemos por casa. Rafael Fernández, gracias por haber estado esta mañana. No, a ustedes. Y seguimos conversando. Saludos a la audiencia. Falta calor, falta trabajo, falta humor.